tú me querías como yo te quiero a ti. Canté la ilusión de mi anhelo y hubo sol en mi cielo y alegría en mi vivir. Era mía y que tú me querías como yo te quiero a ti. Mientras tenga vida, Japón.